En nuestra especulación, nos gusta a veces cavilar sobre el destino eterno, en particular de los perdidos. En esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, la invitamos a escuchar al doctor Abelardo Limón cuando nos habla sobre este tema. La pregunta en la última clase era esta: si la palabra de Dios no habla de la eternidad, ¿de dónde viene entonces la idea? Por más que se discute el significado de la palabra griega eón, que quiere decir siglo, en Efesios 3:21, donde Pablo habla de el siglo de los siglos o el eón de los eones, o traducido como la generación del eón de los eones, que quiere también decir la edad de las edades o el siglo de los siglos, podemos ver que aunque no se menciona directamente esa palabra, tan eterno es el fuego o tormento eterno y la vida o moradas eternas, así es eterno nuestro Dios. Romanos 16:25 y 26 y Hebreos 9:14. Así dice Romanos. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y así dice Hebreos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Inevitablemente, esto es un problema difícil para muchos, tratar de reconciliar el concepto de fuego y tormento eternos para las almas humanas conscientes con la verdad del amor de Dios. Pero en realidad, de verdad, este problema es solo una parte del gran enigma de la existencia del mal, siendo que Cristo, dice la Biblia, es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es claro para nosotros que Dios creó al hombre sabiendo lo que iba a pasar. Dios hizo provisión para vencer el mal, incluyendo la disposición para su eterna invalidación. Y por razones que ignoramos, por cuanto no son reveladas, Dios ha decretado que haya un lago de fuego donde pasará la eternidad del diablo y todos los que le siguen. Cada uno de ellos sabrá que está allí por el justo juicio del santo Dios. Exactamente, ¿por qué será mejor que haya el tormento sin fin en vez de la aniquilación? No alcanzamos a explicar, pero puede ser que así servirá mejor durante los siglos para asegurar a los salvados que el mal está derrotado y subyugado, de manera que jamás podrá levantar la cabeza otra vez. Si fuera aniquilado, tal vez habría temor de que toda la triste historia podría repetirse de nuevo. El lago de fuego eterno será un testimonio constante de que sólo la santidad ha de imperar en el reino eterno de Dios, porque es lo único que da por resultado duradero la bienaventuranza. Con esta prueba gráfica por delante, ¿quién entonces sentirá deseo de rebelarse contra Dios? Nos preguntamos si tal vez esto también es una indicación que para siempre los ángeles y los hombres tendrán libre albedrío. Pero nuestra tarea con este tema no es filosofar, sino enseñar lo que Dios ha revelado en su palabra. En primer lugar, leemos en las Escrituras que el lago de fuego es preparado para el diablo y sus ángeles. Hemos aprendido ya que para los seres celestiales hay libre albedrío, pero no hay esperanza de redención una vez que ya pequen. Nunca se arrepienten, ni ponen su confianza en Jesucristo como su Salvador. Algunos que cometieron un pecado especial son guardados en oscuridad hasta el juicio, cuando irán con su jefe, el diablo, al castigo de fuego eterno. Otros están en el mundo buscando cuerpos en que puedan entrar para así tener instrumentos con que obrar y expresarse, pero saben que les espera también la condenación. Los primeros para ser lanzados en el lago de fuego que arde con azufre son la bestia y el falso profeta, dice Apocalipsis 19:20. El tercero es el mismo diablo, dice Apocalipsis 20:10. Aquellos fueron lanzados allí antes de empezarse el reino milenario y este al fin del tiempo, pero es posible que los ejércitos satánicos sean juzgados y condenados también al lago de fuego antes del juicio del gran trono blanco. Pero decimos aquí que sea antes o después, ese es su destino seguro. Algunos alegan que muchos judíos no merecieron tener parte en el reino milenario, pero que sin embargo serán salvados al fin. Estos dicen que los israelitas salieron de Egipto, por cuanto emplearon suficiente fe para aplicar a sus puertas la sangre derramada del Cordero Pascual y de seguir a Moisés por las aguas del Mar Rojo, pero que murieron en el desierto por falta de la fe necesaria para entrar en Canaán, que fue entonces que perdieron sus vidas temporales y el privilegio de gozarse de la tierra prometida, pero que serán salvos en la eternidad. Semejantes a estos son aquellos que enseñan que entre los cristianos pasará la misma cosa. Aquellos que se nieguen a juzgarse a sí mismos son los que están débiles, enfermos o aún duermen. Estos últimos pierden su vida temporal, pero no han de ser condenados a la perdición eterna con el mundo como si no hubieran sido salvados. No es necesario que todas estas creencias sean llevadas hasta el extremo de lo que es llamado el arrebatamiento parcial, que quiere decir que la verdadera iglesia no es una, sino dividida. La Biblia enseña que los impíos antediluvianos y los rebeldes e idólatras de todas las edades son los que poblarán el lugar de la perdición eterna. La pregunta ha surgido, ¿dónde es que está? ¿O dónde estará el lago de fuego eterno? Esto no es revelado en las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 20:11 sí dice que de delante del gran trono blanco y del que estaba sentado en él huyeron la tierra y el cielo. Y más tarde en el Apocalipsis, capítulo 21, verso 1, el apóstol Juan vio en visión un cielo nuevo y una tierra nueva. Y algunos científicos han afirmado de esto que hay cuerpos celestes de tan grande color que nunca jamás se enfriarán. Se dilatarán y se encogerán alternativamente para siempre, su misma actividad generando más calor para recobrar lo perdido. Pero no es necesario confiar en esta teoría científica para creer que Dios sabrá cómo cumplir su decreto. Los condenados en el gran juicio final son lanzados al lago de fuego eterno. Sus cuerpos serán resucitados para que su personalidad entera fuese juzgada. Y luego vendrá la segunda muerte. Serán separados para siempre de su Creador y Salvador y también de sus cuerpos, por cuanto no tendrán más necesidad de ellos para obrar bien o mal. El cuerpo será destruido en el lago de fuego, tanto como el alma. Eso es, que ni el uno ni la otra servirán más su propósito original. No se puede encontrar en ninguna literatura palabras más solemnes que las palabras bíblicas que se usan para expresar la experiencia de las almas perdidas. Leemos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, que las almas perdidas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice en Hebreos 10, 30 y 31, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Mateo 25, 41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. El estar allí, querido estudiante, sin la menor esperanza de jamás mejorar su suerte, ¡qué horrible! En contraste con todo esto, la Biblia también habla sobre el eterno destino de los salvados. No hay tema más hermoso que puede ocupar la mente humana una vez que se ha experimentado la regeneración por medio de la fe en Jesucristo. Esto es la prueba más clara de la magnitud y perfección de la obra redentora de Jesús. Sin necesidad de repetirse, ese sacrificio es más que suficiente para el cumplimiento del plan de Dios por los siglos de los siglos. En nuestro estudio de los designios divinos durante las épocas de la historia, ya hemos visto que el propósito soberano de Dios ha sido el de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los siglos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Alguien en una ocasión escribió de esta manera sobre el porvenir: el punto central de la eternidad futura es el trono de Dios y del Cordero. Alrededor de éste aparece la nueva Jerusalén. En un círculo más ancho, la nueva tierra. Esta, a su vez, está circundada por los cielos nuevos. Entre los salvados, para quienes está preparado un lugar o una parte en la eternidad, son los salvados entre los antediluvianos, los salvados antes de Cristo, los miembros también de la iglesia mística de Dios, esto es, los regenerados por fe en Jesucristo, y los que creerán después de venir Cristo. No tenemos idea del número que estará incluido en ninguno de estos grupos, pero sí podemos decir que los patriarcas antediluvianos se cuentan como salvados. Como también podemos decir que todos de aquella generación que perdió su vida en el diluvio son eternamente condenados. Y esto creemos por lo que dice Judas, verso 14 al 16, que habla sobre la experiencia de Enoc y el hecho de que todos los patriarcas antes de Noé murieron antes del diluvio. Judas, verso 14, 15 y 16, habla de esta manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De los descendientes de Noé, no hay indicios de mucha fe o de mucha espiritualidad. La idolatría se hizo universal y vino una confusión de lenguas, hasta la separación de Abraham y su simiente de entre las demás naciones. No sabemos exactamente cuántas personas tenían fe en las promesas divinas de un Redentor y cuántas esperaban su venida. Pero sí sabemos que después del sacrificio de Cristo, cada uno que cree en Él tiene vida eterna, sea judío o sea gentil. Muchos creen que en la eternidad habrá una distinción entre la condición de los salvados de la presente dispensación de gracia y los del tiempo antes o después. Pero antes de discutir esto, vamos a examinar algunos pasajes bíblicos que hablan de la eternidad por venir. Pero esto lo tendremos que hacer en la próxima clase. Le espero. El tiempo nos lleva a concluir esta edición para hoy con el tema del eterno destino de los salvados. Gracias por estar con nosotros y estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.